en mi alma, como me palpita aquí en el pecho, ya no aguanta más mi corazón. Cuando yo miro tus ojos negros, siempre me olvido de lo que soy. Lo mismo sé que te pasa a ti, mi vida, muchas veces te he visto temblar, mi cielo, y ese miedo tal vez nuestro amor no impida, porque sabes que también te quiero, se nota un frío en mis manos. Ay, dame el calor de las tuyas, así sabré, me estás amando. Ay, de nuestro amor ya no es la duda, así sabré, me estás amando. Ay, de nuestro amor ya no es la duda. Se acrecienta más la pena en mi alma, pero no mueren mis intenciones. Vivo con la ilusión de tenerte, porque me es difícil olvidarte. Nunca me resignaré a perderte, porque yo nací para adorarte. Yo vivo soñando que eres tú mi reina, la mujer que Dios ha puesto en mi camino. Yo sé que